que te empeñas en sembrarme temor. Con todo lo que dices del mal y del dolor, pues esto solo me ha causado temblor. Me hablaste de un infierno y nunca de un amor. Jesús. Háblame del que caminó por el mar, aquel que ni la muerte pudo parar. No vengas a sembrar terror, quiero servirle por amor y no por temor. Alades, háblame de algo que a mí me traslade, a conocerle bien, habla de sus bondades, de sus verdades. ¿Por qué tanto juicio y destrucción? ¿Cuál es la intención de querer meter tanto miedo? Oh, y de condenar con tu credo. No, no, no. Háblame del carpintero y de su amor. Háblame de aquel madero, quiero saber la verdad. Háblame del caballero que salvó a la humanidad. Quiero saber el motivo, la razón de aquella cruz, nada destructivo. Háblame de Jesús. Señor, de traje italiano, el que usa corbata y la Biblia en mano, el que se dice llamar cristiano, porque me tratas con desprecio y no me tratas como hermano. Si tú quieres que alguien escuche el mensaje que tú les prediques, pues primero tienes que vivirlo, que a Jesús en ti identifique. No, no me hables de condenación, si tan siquiera me has hablado de la salvación, de la redención y restauración. Tienes que hacer lo que dice la gran comisión. Háblame de aquel madero, quiero saber la verdad. Háblame del caballero que salvó a la humanidad. Quiero saber el motivo, la razón de aquella cruz, nada destructivo. Oh, háblame de Jesús. ¿Por qué te empeñas en sembrarme temor?